Hola, bienvenidos a PIN Podcast, en este caso el número 3. Como siempre, saluda Francisco Portero y Momo. Y en este caso también nuestro nuevo colaborador, persona del mundo del podcasting. Primero damos paso a Momo. Hola, buenas noches o buenas tardes o buenos días, según como sea. Buenas, David. David Ochoa, Podcast de Bay. ¿Cómo vamos hoy? Hola, ¿cómo están? Pues yo desde México listo para colaborar con PIN Podcast. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues teníamos bastantes episodios, ¿no? En este caso, tú que has tenido un poquito más de tiempo, te han mirado vale. Alguno, ¿no? Pues sí. Empiezo con el podcast nuevo de esta semana. Se llama Fuera de Órbita y según creo es el primer podcast hispano que se dedica a la ciencia ficción. Lo producen el Club de Star Trek de Valencia, o sea que no solo es un podcast de ciencia ficción, sino que es un podcast trekkie. Tienen un número 0 y un número 1, y en el número 1 pues ya proponen toda una serie de secciones como noticias, crítica de cine y televisión, comentarios sobre la literatura de ciencia ficción, incluso algún concurso, y bueno, y hablarán también pues de tecnología real y de ciencia ficción, además una tertulia, la verdad que un montón de cosas para una hora de podcast. No sé, yo recomiendo pues que se escuche el número uno y bueno, la cosa puede estar interesante. Entonces, este es el podcast nuevo que yo he encontrado. A mí me llegó también un podcast nuevo también de, en este caso, de juegos de PlayStation, que hace un chaval de 6 años desde México. Es un podcast que, según comenta, y ahora os pondremos la promo, va dirigido a niños de 6 años. Este chaval, pues en su rato libre juega con la PlayStation y cada podcast comenta un juego. Y está muy bien, la verdad que de los primeros que escucho de este tipo, y más que hace un chaval tan joven. Un futuro podcast prometedor. Está bien. Desde luego. Jugando PlayStation. Mi nombre es David Ochoa. Quiero decirles que voy a crear un podcast que se llama Jugando PlayStation, que va a ser semanal, o sea que lo voy a grabar todas las semanas, un día a la semana. Mi correo es, por si me quieren mandar algún mail, una recomendación o algo, es podcast@davidjunior.com.mx. Gracias, hasta luego. Jugando PlayStation, www.davidjr.com.mx/podcast. Nos mandaron también un aviso, digamos, hace unos días de que existía su autor, y bueno, va por el número 3. Es un podcast de humor. Yo lo había puesto en otro apartado, pero creo que merece la pena comentarlo con los nuevos. Se llama Humor en Podcast, y eso, pues hay 3 números editados. Son 20 minutos de diversión y buen humor, como dice su autor, ¿no? Realmente me gustó. Yo soy un poco hermético, o mejor dicho, más que hermético, soy refractario a según qué clases de humor. Este me pareció un humor que te llega, ¿no? Que, en fin, se montan como una especie de pequeñas historias contadas así en plan serial con 2 o 3 personajes y bueno, y van desarrollando la historia así en plan teatro radiofónico y resulta pues simpático, agradable y entretenido. O sea que, bueno, es un podcast de humor pues bastante recomendable. Y aquí sí que se me acaban a mí las novedades. Yo tengo un podcast nuevo. Acá del otro lado del charco, acá en México, hay un nuevo participante en este mundo de los podcasts. Se llama Radio Raza y es algo completamente local. Si ustedes que están escuchando pues son de México, pues será fácil que lo entiendan. Si no, sería incluso hasta sociológicamente interesante. Pues esto, ellos se llaman un remanso rural para el citadino. Aquí la cuestión es que en la Ciudad de México hay mucha gente que quiere irse al al interior de la República, al interior del país, pero ya que están allá, extrañan la Ciudad de México. Entonces, para evitarles esto, traen un programa musical, histórico, cultural, humorístico, popular, como ellos mismos lo definen. Es un programa en donde dos personas crean dos personajes muy, muy a la mexicana y dicen estar en un lugar llamado Cuauchichinona. Entonces estaría interesante que lo escuchen, van por el número 2, apenas acaban de sacarlo, y entre lo que hablan, por eso dice el subtítulo Machetazo Musical, ponen canciones que son pues completamente mexicanas y rancherotas y así de grupos. Radio Raza se llama el podcast y está en radioraza.com. Qué bien, es el tipo de podcast que a mí me apetecería encontrar y no sabría dónde buscar, así que realmente me parece una sugerencia pues muy muy buena. Muy bien, ¿qué más? Pues vamos con los episodios nuevos. Sí, vamos, a ver si no nos entretenemos hoy mucho, que el episodio pasado vale, pues había mucho material. Esta semana hay un poco menos, al menos me parece a mí. Bueno, salió Comunicando números 61 y 62. José Antonio Gelado, pues nada, vuelve como siempre con los podcasts llenos de contenido y de secciones. Ha recuperado la sección de taller y sigue, pues bueno, introduciendo comentarios y cosas interesantes a cada número. Emigrando sigue, bueno, de hecho, más que seguir, vuelve a la normalidad después de algunos problemillas que tuvo la semana pasada. Son 30 minutos diarios de la más rigurosa actualidad geek, informática, Macs, Linux y todas esas cosas. Siguen los Ubuntu Tips y, bueno, es muy recomendable. A mí me divierte mucho y me resulta muy informativo. Informática Popular, que es uno de los podcasts tecnológicos del SPN, pues llega al número 10. Tal como dijimos la semana pasada, Gustavo y Dani Montoya pues siguen con el tema de la privacidad. La semana anterior se dedicaron a la privacidad en la vida cotidiana y esta vez pues la miran desde la perspectiva estrictamente informática. Invasión llega al número 30. Con un nuevo episodio, siempre cosas interesantes, mucha marcha y bueno, sacaron además del número 30 un 30.1 porque se ve que se les había olvidado anunciar que por fin ya tienen su foro. Vamos a dejar la dirección del foro en el resto con todos los enlaces que pondremos. Dicen que tratarán de dar respuesta en el foro a las preguntas que hasta ahora venían contestando en el propio podcast, más que nada porque se les llevaba mucho tiempo de podcast el responder todo el correo. En cuanto a tecnología, yo solo tengo uno más, que se despide, además, o sea que prácticamente ya no es ni podcast, puesto que se dedica solo a despedirse, es T610 y Z600. Juan Miguel García anuncia que tiene un proyecto nuevo y estimulante que de momento mantiene en la incógnita y que le va a apartar de este podcast tecnológico, al menos temporalmente. Seguirá con sus diferentes foros, blog y demás sobre tecnología móvil e informática, y además sigue también con su podcast sobre la Liga de Fútbol Española. Así que bueno, esperamos que tengas muchos éxitos, Juanmi. Pues pasamos al apartado que de momento tenemos definido como música, cine y cómics, aunque todo esto puede ir variando en el futuro. Y con música pues tenemos el taller de Guato del SPN, que saca su número 2. Ya sabéis que el taller de Guato tiene uno en el SPN con música comercial y otro sin SPN con música libre. Bueno, pues en este comercial da un repaso a los 10 temas más vendidos en España esta última semana, el disco de la semana, y también habla de los premios Grammy que se concedieron el día 8 de febrero. ¿Sí? No, que continúe, luego yo te comento un par de ellos del vale. Tema este de cine. Sí. En cuanto a cine, Esquiva Esto sigue fuerte con sus números 6 y 7 y comenta en el 6 pues las películas de la cartelera de Salamanca, y en el 7, tal como dice el mismo Vicente Rey, pues le mete un poco de todo. En el apartado más musical pues todos vuelven, sigue dando caña con la música esta semana, tiene un especial muy interesante de country moderno en el número 82 y otro recién salido hoy mismo, que es miércoles, que es el 83, dedicado nada menos que a Celia Cruz. Y después salió también hace unos 3 días o 4, Nada Suena Igual en Nuestra Lengua. Pink Panther llega con el número 7, un episodio súper, súper latino, donde el invitado es un canario polifacético y un excelente músico llamado Raiko, que además es el líder de un par de grupos que son Canaribe. Uno es más amplio y el otro es más pequeño, y ambos se llaman Canaribe. Y está también Japón Cast número 2, que es el podcast sobre música japonesa que llevan Faluk y hasta cierto punto Pink Panther. En fin, media hora de buena música japonesa. Y ahí termino yo con este tipo de podcast. ¿Tú qué tienes, Francisco? Pues yo tengo el nuevo número de Cinéfilo, el podcast de Diario a Borbo, este podcast que habla un poco de cine, que normalmente lo saca cada mes, cada 20 días, depende. Y en esta ocasión ha dejado un poco de lado el tema del cine para hacer una entrevista a Lourdes Barroso, que es una profesora, y hablar un poco de otras cosas que se están haciendo con podcast y audioblog. Entonces la entrevista está muy interesante porque recoge un mapa conceptual sobre podcast. Un mapa conceptual es, podríamos decir, todos los procesos, los planteamientos que intervienen a la hora de hacer un podcast. Cómo se estructura un guión, cuándo tienes que grabar como un pequeño guión de los pasos a seguir para grabar un podcast, algo así. Y también comenta Lourdes Barroso distintos proyectos y distintas pruebas que han hecho con su grupo de amigos, de profesores y demás. Entonces la entrevista está bastante bien. Y más adelante, en la parte de software, también comentaré algunas cosas de esta mujer. Uh-huh. Y fuera de cine, nada, los demás lo pasamos, si quieres, a la siguiente sección. Continúa tú. Yo quiero aprovechar que las secciones de música, cine y cómics para hablarles de un podcast que también es nuevo. Se llama Suena en el Estéreo, de Rulo. Rulo es la persona que lo produce. Y la idea es que la música que suena en su estéreo es música comercial, la comparte en este podcast que se produce también aquí en México. Va apenas por el número 2 y es, como les dije, música comercial. Casi toda es en inglés, más bien todo es en inglés hasta donde va el número 2. Y a los que les gusta el rock y el Britpop y esas cosas, a lo mejor les interesa este podcast que se llama Suena en el Estéreo. Y bueno, luego les vamos a poner ahí la dirección, que está un poco larga. Sí, luego nos pasas las ligas de todos estos podcasts que estás comentando y las colgamos aquí con las otras. Muy bien. Pues estupendo. Entonces la otra sección es la que va de noticias, entretenimiento y otros podcasts sin clasificar. Y bueno, podemos empezar con Interiuris, que ya sabéis que sale más o menos cada 15 días. Es el número 13 el que comentamos, lo lleva Andy Ramos, que comenta, como siempre, las últimas noticias sobre propiedad intelectual e Internet. El tema del día es los aspectos jurídicos de las páginas web, que como siempre pues lo trata en extensión hasta el último detalle. Después, hace unos días también yo saqué el Solo 24 Horas, que llega ya a su número 25. Me hizo mucha ilusión que pudiéramos llegar al 25 y tratamos de celebrarlo con un especial dedicado a la violencia de género. Puede parecer que no es la mejor celebración, pero a mí me parece un tema importante y entonces pues hicimos esto, ¿no? Y está centrado especialmente en los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y en otras ciudades de México. Sí. Escribano mandó también una décima glosa en la que comunica que ya tiene un dominio.com. El proveedor que ha elegido, dice él, es GoDaddy, que parece que le da mejor precio y servicio. Bueno, en fin, no hacemos propaganda, es lo que él comentaba. Recomienda que cambiemos los enlaces a su nueva dirección, que es www.codexcast.codexcast.com. Los blogueros me parece que lo comentas tú, ¿no? Sí, sí, los Francisco. Blogueros volvieron. Pues me lo salto. Cosecha de fonemas continúa después de una semana de ausencia por exámenes, pues sigue con el número 8. Yo tenía en el guión que es el más joven de los podcasters hispanos, pero ahora ya no lo puedo decir, puesto que tenemos a este podcaster de 6 años, ¿no? En fin, pues Xavi Linares trae consigo esta vez una acompañante. Es Yael, que es su compañera de clase o de colegio, y bueno, nos ha encantado su soltura y desparpajo, ¿no? Siguen con sus secciones habituales, el POSIT y todo esto. Y bueno, hay que felicitar a Xavi este año, porque, digo este año, esta semana, porque cumple 15, así que bueno, pues nada, el chaval es el uno de los junior de los podcasts. Cabreados ya va por el número 10 y bueno, pues nada, como siempre, cabreos polémicos y otros cabreos un poco más tranquilos y sosegados, de todo un poco. J Podcast entrega su quinto podcast, solo 11 minutitos dedicados estrictamente a música del grupo Duno. Toda China sacó el número 13, un especial que por cierto podría haber puesto en el apartado de música, puesto que es enteramente musical. Es la historia de los amantes mariposa, un concierto en tres partes. Si queréis información, pues está en el blog y el podcast, pues como siempre. Registros acásicos, yo no lo conocía, había oído hablar de él y me bajé unos cuantos números y bueno, me pareció muy interesante. El 19 de febrero sacaron el número, no sé qué número es, pero está dedicado al calendario cósmico. Siguiendo la idea de Carl Sagan, pues cuentan cómo este calendario, digamos, distribuye la totalidad de los 15.000 millones de años de historia del universo en un solo año terrestre. Entonces, bueno, demuestran que el hombre, por ejemplo, pues nada, estaría en los últimos 5 minutos, como quien dice, de ese año, ¿no? Y que el resto, pues corresponde a toda la evolución del universo. En anteriores podcasts, su creador, que es Eduardo Bastías, ya había hablado del origen y la edad del universo, del origen y la evolución de las especies. También hay un podcast sobre la Atlántida. Todos son temas, digamos, científicos y tocados desde un punto de vista realmente, pues eso, riguroso y científico. No es nada superficial. Y cambiando totalmente de tercio, pues la Liga Podcast, que ya va por el número 12, comenta sobre la dimisión de Florentino Pérez, los partidos más destacados de la jornada 25 y bueno, y otros temas relacionados con el fútbol español. Y hasta aquí, pues los podcasts, digamos, de esta semana. Sí, yo tenía, como te comenté, de los blogueros que sacaron números. Es verdad, hacía muchos días que no sacaban nada. Sí, es que he estado intentando ajustar el tema técnico, incorporaron algunas novedades técnicas y han estado un poco intentando ajustar el tema y por el tiempo se le ha comido y han tardado en sacarlo. En esta ocasión, como siempre, vienen tratando el tema de la política de Estados Unidos, se meten un poco con Cheney, creo que es el político, sobre su incidente en una cacería y algunas cosas más, y también hablan un poco de deportes al final, como siempre, recogiendo también los saludos. Y este podcast parece ser que es de los más escuchados, en este caso en el mes de enero llegó bastante arriba en el podcast Dale, y vamos, es un podcast que siempre recomendamos que se escuche. También tiene, que más adelante lo comentaré, un mapa de podcast en español, que a través de su web pues tiene recogida distintas promos y los podcasts, utilizando el mapa de Google Earth, que va situando los podcasts a nivel mundial. O sea que está bien, y los podcasters que quieran que se pasen por allí por su blog y se registren para contribuir a completar ese mapa, que nosotros dejaremos también un enlace por ahí. Y también tenía para el tema de ocio el podcast de Fórmula 1, que sacaron el número esta semana, que es Mundo F1, que hablan del aniversario de su publicación y advierten que de cara a la nueva temporada, que quedan, no sé, son 24, 25 días, van a sacar dos especiales hablando de toda la escudería, de todos los pilotos y demás. Y Y la verdad que para el que le guste el tema de la Fórmula 1, muy completo, como siempre con los datos de entrenamiento y demás, y estos dos especiales, pues están muy bien para de cara a iniciar la temporada para los aficionados. Y no sé si David quería comentarnos alguno que se nos escapa de estos tipos. No, no, nada por el momento de estos tipos. Bueno, esperamos que en el futuro nos comentes, aparte de los podcasts americanos de los que ya hablaremos, bueno, americanos o anglosajones, muchas cosas de Sudamérica y América Central y de México. No se preocupen, me voy a poner a hacer mi tarea. Perfecto. Pues creo que podemos pasar a los directorios, ¿no? Yo solo he encontrado uno, me gusta en la medida de lo posible pues ir añadiendo algún directorio a la lista. Este es un directorio, digamos, en inglés, se llama podcast.net, pero incluye un apartado internacional donde se pueden encontrar podcasts en muchas lenguas. Me ha gustado porque no solo podemos encontrar podcasts en español, que a lo mejor es lo que a nosotros nos interesa más, no, también hay otras lenguas, todas separadas, cada una en su categoría, y puedes encontrar lo mismo árabe, chino, urdu, otros idiomas más corrientes, más raros, francés, en fin, tienen una buena gama de subdirectorios por idioma, aunque es un directorio pues básicamente inglés y tiene todas las categorías en inglés. Pero bueno, en los españoles había ciento y pico de podcasts reseñados. También tienen una pequeña lista donde los más actuales pues están encima, de forma de que uno pueda saber qué es lo que va saliendo, y eso, pues hay otros idiomas, así que es interesante echarle un vistazo. Y es todo. Tenemos ya, creo que, cuatro directorios enlazados, y bueno, y poco a poco esperamos irle añadiendo más. En este número he dejado un poco el tema del software y los recursos, pero bueno, solo un poco, porque como he comentado antes, Cinéfilo en su podcast coge una entrevista con Lourdes Barroso, y escuchando el podcast, visitando la web de Lourdes Barroso, he visto bastante recursos interesantes para podcast, un video tutorial de cómo registrarse en Archive, cómo publicar, el comentado mapa conceptual, y me gustaría aprovechar la ocasión para, ya lo hicimos en otra ocasión, pero para comentar un poco el tema de Archive, cómo lo estamos haciendo nosotros y qué comenta Lourdes. Bien, os voy a dejar el enlace de Lourdes en el blog, y lo interesante de su web es sobre todo el tutorial de registro en Archive, que se basa en un vídeo y que te enseña paso a paso cómo registrarte. Pues bien, una vez registrado, pues podemos ya alojar, siempre que sean de licencia Creative Commons, nuestros archivos en este banco de archivos multimedia, ¿no? Podemos hacerlo de varias formas. La que ella comenta en otro tutorial es utilizar CC Publisher, un software que, a través de diferentes pasos que comenta también en otro vídeo, pues nos permite publicar nuestro archivo MP3 para nuestro podcast o nuestro vídeo o otros tipos de archivos así multimedia. Pues bien, nosotros en el podcast de PIM, en nuestro caso en PIM Podcast, publicamos a través de FTP. ¿Y qué conexión es? Pues siguiendo los pasos que recogen en Podcastellano, ha habido algunos cambios, pero básicamente se basa en eso, utilizando los datos de registro, nos conectamos a una dirección FTP, subimos el archivo a una carpeta que creamos, en este caso PIN 2006 y el número del programa, y luego a través de un formulario, a través de una dirección web, capturamos este archivo, le metemos los datos del programa y queda publicado. Nosotros publicamos por FTP porque ya publicando con CC Publisher, yo supongo que lo han arreglado, lo han solucionado, se producía una recodificación del archivo y perdíamos las etiquetas tag, los campos que recogían la información del podcast. Y entonces, publicando por FTP, no nos sucedía esto y no había problema con iTunes. Y de software lo vamos a dejar aquí esta semana. La semana que viene venimos con novedades de distintos portales y recursos. David, tú nos querías comentar algo más, ¿no? Sí, aprovechando que la sección es software, quiero recomendar una herramienta que a muchos podcasters o a algunas personas que quieren serlo, les puede ser de utilidad. Es un programa que se llama Pod Producer, está en beta y es para usuarios de Windows, pero les resuelve muchas de los problemas para aquellas personas que quieren mezclar, no sé, a lo mejor tienen una cortinilla, un jingle, o a lo mejor tienen una canción sobre de fondo, o una canción que quieren dejar que la gente escuche, pues ustedes lo pueden preparar. Tiene tres decks, le llaman, en este programa, en donde le aprietan play y escuchan y pueden ver cómo va avanzando visualmente el archivo de música o de audio, pueden ver los niveles, y además hay una serie de botones que son programables, pueden ser 4, 8, 5 o 15, y en cada uno de ellos le pueden asignar un sonido pequeño o si quieren también una canción, y lo fácil de esto es que las teclas de función de la computadora son las que se usan para activar estos sonidos. Entonces, puede ser que estén grabando y quieran lanzar algo rápidamente con F1 y después no tienen que estar pegados al mouse o al... O bueno, más bien pueden usar el teclado para lanzar las varias opciones de audio que tengan. Además de eso, este programa también tiene la opción de acomodar sus notas del podcast, notas del show. Puede también hacer una configuración para si ustedes quieren ponerle compresor, si quieren tener grabación que detecte su voz para que empiece a grabar. Y también puede editar las etiquetas del MP3, graba como MP3 y hasta tiene la función de FTP para que ustedes lo suban directo a su servidor en donde quieren alojar su podcast. Es un programa completo, está en inglés y en español, se llama PodProducer y es gratuito. Lo único que necesitan tener es Windows 2000 o XP, el DirectX y tarjeta de sonido. Acabo de ver que además de inglés y en español, tiene como lenguaje portugués de Brasil, por si algún brasileño nos está escuchando. Pues parece un software bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, pues ahí les paso la liga para que ustedes la publiquen. Perfecto. Incluso quizá lo probaremos y todo. Pues muy bien. Entonces, ya casi que hemos terminado con lo que teníamos planeado. El hecho de que David esté aquí, pues es casi una sorpresa, y una sorpresa muy agradable, por cierto. Como sabéis, pues bueno, queremos ir incorporando secciones nuevas a Pin Podcast y colaboradores nuevos. No queremos para nada pues ser nosotros siempre los mismos y los que digamos las mismas cosas. Y entonces, pues de la misma forma de que estuvo Romero hace unos días por aquí, pues Francisco Portero se puso en contacto con David, que es el podcaster de Byte, como habíamos dicho antes, para que nos hiciera algún tipo de recomendación de podcast en inglés. No es que queramos que Pin Podcast pues hable mucho de podcast en inglés, porque la verdad que preferimos centrarnos en las cosas en español, pero pensamos que no tenemos por qué dejarnos perder cosas interesantes que estén en inglés. Y entonces pues nos gustaba el tener un colaborador pues que hablara de esto. Además pensamos, tal como habíamos dicho en otra ocasión, pues que nosotros somos españoles y que vendría bien tener un colaborador en América, en alguna parte de Latinoamérica, pues para darle más variedad y para que bueno, nos pueda comentar cosas que nosotros a lo mejor pues no reparamos. Y esa es la razón por la que David Ochoa está aquí. Y entonces pues yo casi que te doy la palabra para que tú nos cuentes tu punto de vista acerca de todo esto que yo acabo de contar y de Pin Podcast o de todo lo que te apetezca. Momo, pues muchas gracias, y como ya les había dicho en un archivo que hay por ahí, que les quiero agradecer ahora sí públicamente la invitación que me hicieron a su podcast, que me envió Francisco, en efecto, el mail diciéndome que tenían un podcast nuevo. A mí la idea me parece muy buena. De hecho, por falta de tiempo, en realidad hace muchos meses, a mí me hubiera gustado hacer algo parecido, y ahora por eso estoy muy emocionado de participar con ustedes. Y como pues me avisaron realmente en poco tiempo, pues no hice mi tarea, pero próximamente vamos a recomendar ya algunas cosas que de este lado del mundo hay muchas, y hay varias que valen la pena y les estaré platicando cuáles son, sobre todo en América Latina. Ahorita van ustedes a escuchar lo que me pareció interesante para esta semana. Hay, obviamente, y por cuestiones obvias, muchísimo más material en inglés, y de todo ello, aparte de lo que hay en Latinoamérica, estaré platicando cada vez que me llamen por Skype, Momo y Francisco. Bueno, estás invitado siempre que quieras. De hecho, a mí me encantaría el tenerte aquí en todos los programas. Solo es cuestión de que podamos sincronizar estas diferencias horarias que hay. Pero bueno, yo creo que no debería ser problema. Y si no, pues lo podemos alternar. Cuando podamos, pues aparecemos los tres. Y cuando no, pues nos mandas tus archivos de audio. Pues que así sea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Ochoa desde la Ciudad de México y he sido invitado por parte de Francisco y Momo a colaborar en PIM Podcast, y lo voy a hacer comentando algunos de los podcasts en inglés que me parece que son interesantes o que han tenido algo que aportar en esta semana. Esta colaboración será, no sé, semanal, quincenal, ya veremos. Por lo pronto, esta es la primera. Y quiero empezar con un podcast que es probablemente uno de los más escuchados y seguramente uno de los más influyentes en la cuestión de los podcasts en inglés y en español. Es el podcast de Adam Curry, uno de los creadores y promotores más feroces de los podcasts. Y él, bueno, él tiene un show diario, se llama Daily Source Code, en donde toca muchísimos temas, música, algunas cosas, cuestiones personales, platica también de otros podcasts. Y en general es un show que es, como les dije ya, muy escuchado. Pero en esta ocasión me llama la atención el show número 340, que fue publicado el 22 de febrero, en donde tiene una entrevista con algunas personas en donde tocan el tema de la gripa aviar. Todo lo que se está haciendo acerca de en las investigaciones, cuáles son los riesgos que esto trae consigo. Es un tema que está muy interesante. Es una entrevista, como les dije, con unas personas de unos laboratorios en donde toca los riesgos y los avances de los estudios acerca de la gripe aviar. Temas como, por ejemplo, cuánto tarda en incubar, cuánto tiempo pasa entre que una persona se infecta y se da cuenta que está infectada y después ya presenta los síntomas. Es aproximadamente 20 minutos, de hecho son 24 minutos dedicados a este tema en el Daily Source Code 340 de Alan Curry. Por otro lado, otro podcast que también es muy escuchado es Dignation. Es un podcast que seguramente, si ustedes conocen la página digg.com, saben de qué se trata. Se trata simplemente de comentar todas las notas o todas las ligas que se van haciendo populares en este sitio, digg.com. Kevin Rose y Alex Albrecht son los que crean este podcast, y en el número 34 tocan una variedad de temas que me parece interesante. Por ejemplo, la Asociación Norteamericana de la Industria Discográfica, la RIA, por sus siglas en inglés, que dice que copiar el CD a un iPod no está considerado como uso justo. Ahora pretenden, según estos comentarios, los señores de la RIA, que no puedas cambiar o más bien transferir tu música, el CD que tú compraste, a un iPod. Está comentado ampliamente en el número 34 de Dignation. También hablan de, entre otras cosas, porque te tocan durante todo el programa, que dura aproximadamente 40 minutos, a veces 50, tocan todos los temas que ellos consideran importantes de entre todas las noticias que han sido publicadas en dig.com, y una de ellas es el cambio de Microsoft hacia su licencia para Windows. Según esta información, cada vez que cambias una motherboard necesitas comprar una nueva licencia, y aquí debaten un poco entre lo que significa tener una nueva máquina, es decir, si mueves un disco duro a otra máquina, debes pagar otra vez por la licencia. Bueno, este es el punto que debaten estos creadores de Dignation. Y finalmente, algo que está muy interesante es la información de que los teléfonos celulares, por lo menos el Razr del que estaban platicando, de Motorola, tienen un botón en la parte de adentro que cambia cuando le cae agua, de manera que si tú accidentalmente o a propósito en alguna de esas borracheras o juegos o algo así, echas tu teléfono celular al agua, no sé, te avientan a la alberca o se te cae en el excusado y lo llevas, ya que se seca, lo llevas y dices, ya no sirve, ya no funciona, cámbiamelo, hazme valer la garantía. Si ellos ven que el botoncito este cambia de color, significa que cayó agua, y si les dices otra cosa, bueno, lo más probable es que te invaliden la garantía. El ejemplo que dan ellos aquí en su podcast es que alguien llevó su, en efecto tenía este problema, su teléfono se le cayó al agua y fue a cambiarlo y les dijo en efecto que se les había caído al agua, y por lo menos yo creo que fue una cuestión de honor por haber dicho la verdad, no le cobraron tanto para cambiárselo. Hay cosas muy interesantes en Dignation. Este es únicamente el comentario del número 34. Por otro lado, para aquellas personas que usan Photoshop y que no son probablemente diseñadores expertos, hay un podcast que se llama 2 Minute Photoshop Tricks, o sea, tips de Photoshop que pueden ustedes escuchar en 2 minutos. Es un podcast corto en donde se van al grano con el tema que van a tocar. En esta ocasión, el que yo escuché fue uno que tiene como tema los workspaces. En Photoshop hay algo que se llama workspace. Seguramente los que usan o los que tienen Photoshop ya sabrán qué es. Y ahí te explican cómo, por ser una de las partes más importantes en el uso de este programa de edición de gráficos, puedes aprovechar y puedes acomodar tu workspace. Es el número 29 del 2 Minute Photoshop Tricks. Y finalmente, hay un podcast que también lo hacen en video, pero ustedes pueden escuchar si no quieren bajar 360 megas en un video. Pueden ustedes bajar la versión en podcast que se llama Geekdrome. Son dos personas que cada semana hacen un show. Que bueno, como su nombre lo dice, Geekdrome habla temas o toca temas como más bien geeks. En esta ocasión tuvieron como invitado a Kevin Smith. Kevin Smith es el director de películas como Clerks, Dogma, Chasing Amy. Y seguramente los que lo conocen sabrán que también está muy inmiscuido en la cuestión de los cómics. Pues él está platicando con los muchachos de Geekdrome y tocan temas precisamente como cómics, algunas películas, Aeon Flux, Battlestar Galactica, remakes de películas, y hasta hablan de los Oscars, de por qué, por ejemplo, deberían darle el premio de mejor edición a una película de acción y no a una película de las que son nominadas como mejor película. Es muy interesante, sobre todo para las personas a las que les cae bien Kevin Smith o quieren conocer más de él o ya conocen y tienen curiosidad. Geekdrome es el número 13, la primera parte de la entrevista con Kevin Smith, y ya está por salir la segunda parte, porque a pesar de que fue una hora, no les dio tiempo, y tendrán la próxima semana en el Geekdrome 14 la segunda parte de esta plática con Kevin Smith. Por mi parte es todo, muchas gracias a Momo y a Francisco por la invitación, nos vemos en Pin Podcast, más bien nos escuchamos, espero pronto estar en vivo con ellos a través del Skype. Muchísimas gracias, mi nombre es David Ochoa, los saludo desde la Ciudad de México, adiós. ¿Tienes alguna otra recomendación de última hora para hacernos o vamos despidiéndonos ya? Pues no, creo que eso es todo por mi primera participación aquí en PIN Podcast. Perfecto, pues muchísimas gracias, David Ochoa. Y nos despedimos por esta semana. Vamos a cerrar PIN Podcast pues con todo lo que ya hemos dicho. Y esperamos, siempre lo digo, esperamos pues que nos mandéis vuestras sugerencias. Esperamos que los podcasters que están sacando cosas nuevas pues nos lo digan para que hablemos de eso aquí. O los que no sacan cosas nuevas pero quieren comentar algo puntual, pues también. Este podcast está abierto a todo el que quiera comentar algo acerca del podcasting en español, o incluso pues aunque no fuera en español también. Y pues eso, nos vemos la semana próxima. Vuelvo de nuevo para deciros que la música que ha sonado en el podcast ha sido de Manathic, el Overture, descargado de jamendo.com, y la música de introducción, como en otras ocasiones, es del disco Canciones Pegajosas de Modular, concretamente la canción Flaseando. Un saludo y ahora sí, nos vemos en la red.